Baby King Dania alongside Ricky Rick, Don Bon, De Topeña, dale cumbia. Como que te suena y con este piquete que tiene le meto sin pena. Yo me volví loco en la cuarentena y me inventé este flow pa toda la nena y pa que te lo baile la mexicana, la colombiana, la cubana, la panameña y puertorriqueña. ¿Qué importa si eres grande o eres pequeña? Solamente muévete bien sabroso con la cadera, girl. ¿Quieres más? Estamos de nuevo. Yo no soy tan santa y tú no eres tan bueno. Ven pa' acá y mientras yo me pego, métele sazón como la canción de Tego. Aquí no hay nada que yo no haya visto. Te gusta lo bueno, se ve que eres listo. Te comes esto como un malvavisco. Dímelo rápido que yo no insisto. Dime qué es lo que pasó. Querían una cumbia y vengo yo. Dime qué es lo que pasó. Quieren imitarme, lo tienen el flow. Dime qué es lo que pasó. Se dice en el barrio cuando cumbió. Dime qué es lo que pasó. El ritmo sabroso me lo pongo yo. Esto se baila quebrando la cintura. Gordura de cadera, cadera sin censura. Mira, mira cómo suda. Yo tengo la cura pa' cambiar esa figura. Pero cambia tu postura. Dura, dale mami chula. Es cultura, tu musculatura. Calorías, carbohidratos, proteína pura. Un par de cirugías, pero se te ve natura. ¿Quieren este flow mío? No lo creo. Me lo llevo de corbata y fuga de paseo. Yo recuerdo cuando solo éramos unos tacos con metacos. Y ahora se mocan cuando le rapeo. Mamacitas juntas en bolita. Van directo al cielo con su cinturita. Se ven bien bonitas bailando el cumbión de Lady, Lady, sabor ranchero, pura ranchería. Dime qué es lo que pasó. Querían una cumbia y vengo yo. Dime qué es lo que pasó. Quieren invitarme, no tienen el flow. Dime qué es lo que pasó. Se dice en el barrio cuando un cumbión. Dime qué es lo que pasó. El ritmo sabroso me lo pongo yo. Oye, apenas estamos calentando motores. Cierto. Nada más es para que aprendan. Oye, Avi, dale, dale cumbia. Música mezcla.